Bueno, hermano, vamos a empezar. Así que uno de los hermanos quiere hacer oración, por favor. Padre bendito, gracias por todas las bendiciones que nos has repartido hasta estos momentos. Gracias porque nos permite aceptar otro día de Shabbat, Padre bendito, ya que estamos en un momento de iniciar lo que es en nuestro cuarto de este mes, ya haya comenzado, Padre bendito. Gracias porque nos has permitido laborar durante 6 días, hacer nuestras actividades, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en cualquier actividad que hayamos tenido y que la vida hasta estos momentos. Gracias porque nos has acompañado, nos has librado de difíciles causas que pasan en nuestra vida, Padre bendito. Muchas veces enfermedades, el poco trabajo, la escasez de dinero, pero tú siempre eres bondadoso con nosotros, tú siempre nos has suministrado un bocado de historia. Te pedimos por los enseñadores, Padre bendito, que durante estos 6 días hayan sido instrumentos tuyos, que hayas podido enseñarles cosas para que tú mismo puedan enseñárselas al grupo. Si tú así lo permites, estás iniciando una nueva plática en la cual te has de escuchar atento un tema tuyo, Padre bendito, en el cual nos permites ir comprendiendo más de tu enojado. Sabemos que es lo fundamental de estar escudriñando, de entenderla y llevarla con nuestra vida. Y todo esto te lo pedimos y te pedimos en el bendito nombre del Salvador, que yo lo conocía. Amén. Amén, hermano. Bueno, vamos a comenzar. Hoy día me gustaría que hablemos acerca de mi hermano Alfonso y un servidor aquí. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esa Torah que había sido, dice, añadida, ¿sí? Y dice que vino a ser añadida a causa de las transgresiones. Y cómo es que muchas cosas de esa. Entonces habíamos estado viendo cómo es que el poderoso les da muchos de esos que viene a ser en esa Torah, que vino a ser escrita por Moisés, muchas de esas cosas vienen a ser parte de esa que es añadida hasta que viniera la simiente del Torah hasta 19, que había sido la añadida. ¿Para qué sirva la ley? La ley dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces, de esta ley, nosotros hemos entendido y comprendido que hay una ley que es perfecta y que es del poderoso, que es de él, que es esa intuición que es perfecta, es decir, para que el hombre pueda alcanzar la vida por medio de esa Torah, que es una Torah que es para meditar, hay que hacer meditación, estudiar esa Torah, ¿sí? Para poder ser como un árbol plantado, dice, junto a las corrientes de las aguas. Y venimos a ver todo este tipo de versos. También mi hermana Luz, de Shabbat anterior, había estado hablando de algo semejante a esto. Hay que estudiar de esa Torah, que hay que buscar, encontrar el conocimiento en esa Torah, que es del poderoso, que es perfecta, que el propósito es que convierte el alma de cada persona. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, vemos que hay una Torah que sí era añadida por causa de las transgresiones, y el capítulo de Ezequiel 20:25 está diciendo que él les dio juz, que no eran buenos, y mis paz con los cuales no podían alcanzar la vida. Eso dice que él se los dio, el poderoso se los dio al pueblo ese de que sale de Egipto, ¿para qué? Dice, para que no alcanzaran la vida, para que mueran, ¿sí? En otras palabras, porque si era para que no alcancen la vida, ¿para qué lo que es, mis hermanos? Exactamente, es para que muera el pueblo, ¿sí? Acuérdense que dice, y meditemos y razonemos acerca de este pasaje, ¿sí? Fíjense que este pasaje claramente dice, les di juz, que no eran buenos, y mis paz por las cuales no podrían vivir, ¿sí? Estamos hablando de que el poderoso les estaba diciendo que no iban a poder vivir en cuanto a lo literal, o hablando de una muerte más allá de lo literal. ¿De qué tipo de vida o de muerte está hablando? Mis hermanos, participemos la mayoría de los que estamos aquí, ¿sí? Por favor. Y estén atentos a la enseñanza, mis hermanos, que se va a servir en esta noche. Exactamente, mi hermano Ezequiel. Si habla de una muerte espiritual, ¿sí? Si bien dice el mismo Mesías, dice que ellos comieron el maná en el desierto y murieron ahí en el desierto. Se habla de una forma literal como también espiritual, porque el propósito con el que se les da esta ley, que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que llegue la simiente, es para que el pueblo no alcance la vida. Está hablándose de algo espiritual, pero también murieron literalmente ahí en el desierto, porque el poderoso no les dejó entrar en la tierra, a excepción de Josué y de Caleb, que fueron los únicos que se mantenieron fieles al poderoso y confiaron en el Poderoso y creyeron a la palabra del Poderoso, por eso el Poderoso les va a permitir a ellos dos entrar a la tierra prometida. Entonces, en cuanto a este tipo de cosas que hemos venido estudiando, vamos a seguir estudiando de algo que hace la mención a la Escritura acerca de la luz, ¿sí? De ahí una Torah que es luz, pero dice que hay tinieblas muchas veces en esa luz. Entonces vamos a hacer la separación acerca de qué es lo que quiso decir el Mashiach cuando vino a enseñar estas cosas. Vamos a leer. Mateo, desde su capítulo 6, versículo 22 y versículo 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, ¿no?, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas más serán las mismas tinieblas? Hermana, váyase al capítulo 11 de Lucas, por favor. Vamos a leer desde ahí, que está un poco más expresado a lo que quiero que destaquemos esta noche. Lucas 11, desde su versículo 33. Del 33 al 36, por favor, hermano. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de la luz, sino en el candelero, para que los que entran vean a la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra en su resplandor. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él y entra. Hasta ahí, hermana Mireya, muchas gracias. Sí, está bien, hermano. Entonces dice así la Escritura, dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, en el candelabro, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Vamos a ver en el capítulo de Mateo. Mateo 5, versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una pregunta, mis hermanos, acerca de lo que venimos leyendo, ¿sí? ¿Cuál el Mesías está diciendo en particular que alguien es la luz en este pasaje que leemos? ¿Quiénes? ¿A quiénes le dicen que ellos eran la luz del mundo? Exactamente, les está hablando los enseñadores de ese tiempo que el Mesías vino a llamar, a los discípulos de él, a aquellos que dice que él les revelaba, les daba a conocer los misterios, los secretos escondidos, ¿sí? A la gente toda les hablaba por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan, ¿sí? Para que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, ¿sí? Que lo vino a cerrado el entendimiento de ellos, para que no creyeran, ¿sí? Entonces, los que entendían las Escrituras, los que entendían lo que Mashiach hablaba, ¿quiénes eran? Eran los discípulos, los enseñadores. Y les está diciendo, ustedes son la luz, ¿sí? Ustedes son la luz del mundo. Dice así, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sí? Porque una ciudad que está asentada sobre un monte no se puede esconder. Literalmente, mis hermanos. Exactamente, porque está a la vista de todos. Muy bien, mi hermano Ezequiel. Dice, y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Sí? Es lo mismo que nos está diciendo acerca, que hace la misma semejanza que te está haciendo acerca de esa ciudad que está sentada sobre una colina. ¿Sí? No se enciende una luz y se pone debajo de algo, sino sobre qué, sobre el candelero en alto, para que todos los que entran sean alumbrados por esta luz. Así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y empieza a hablar acerca de que si el capítulo de Lucas que leímos habla de lo siguiente, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, cuando tu ojo es top, cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará en tinieblas, ¿sí? Y ayer en el capítulo de Mateo te está diciendo lo siguiente, te viene a hablar de lo siguiente. Dice así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Buenas obras y malas obras, ¿sí? Buenas obras, ¿qué es lo que quiere decir, mis hermanos? Nosotros somos, acuérdense que hemos venido estudiando acerca de qué es lo que somos. Somos hacedores, ¿sí? El hacer quiere decir obrar. Obrar, ¿qué es lo que obramos nosotros? Exacto, hacemos lo que oímos del Poderoso, buscamos sus mandamientos. Exactamente, eso es lo que somos, hacedores, eso es tener obras. Nosotros dice que si la fe, ¿sí?, no tiene obras, ¿qué es lo que viene a suceder? Es muerta, exactamente, está muerta, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, sin la fe, sin obras. Por eso María, cuando comienza a hablarle, les viene a enseñar acerca de algo impresionante. Les viene a decir, ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Pero ustedes, para ser la luz del mundo, tienen que tener buenas obras, ¿sí? Para que recién ahí, dice así, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto tiene que ver con lo que el Poderoso nos va a empezar a enseñar en el capítulo de Mateo 6 y en el libro de Lucas, capítulo 11, que leía mi hermana Mireia. Empieza a hablar acerca de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Vamos a empezar a escudriñar esta parábola. Fíjense ustedes lo que les dice el Proverbio 6. Vamos para Proverbio 6, por favor. No tengo dónde ir escribiendo en un pizarrón para ir haciendo esta semejanza de lo que vamos a estudiar, pero ustedes vayan meditando en lo que vamos viendo. Por ejemplo, palabras clave. ¿De qué? Por ejemplo, lo que hemos leído. Hemos leído de la luz, de un cuerpo y del ojo, ¿sí? Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que ese ojo tiene que tener luz, y esa luz que tiene que tener tiene que ser top, tiene que ser buena esa luz, ¿sí? Porque si no, dice, no es buena la luz, puede ser que en esa misma luz hayan tinieblas. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, mis hermanos, vamos a ver Proverbios. Proverbios 6, del versículo 20 al 23, por favor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la lámpara es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces el maestro, en el capítulo 5, venimos viendo que le viene hablando a los discípulos, que son los que van a enseñarle al pueblo, les viene hablando acerca de que ellos son la luz, ¿sí? Les dice que son la sal de la tierra, que son la luz, ¿sí? Que tienen que tener buenas obras, les está hablando acerca de las buenas obras, ¿sí? Posteriormente, en el capítulo 5, cuando les habla de esto, En el capítulo 17 el maestro va a empezar a hablar de lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y el maestro constantemente comienza a hablar en este lenguaje en el que él hablaba, que era un lenguaje distinto a los demás. ¿Por qué? Porque su lenguaje, su forma de enseñar la escritura, ¿cómo era? Era por parábolas. Y él va a comenzar a enseñar, pero en esta parte, justamente desde su capítulo 21, desde su capítulo 5, versículos 21, después que habla acerca de que ellos son la luz, les va a empezar a hablar acerca de lo que les fue dicho a los antiguos, y va a empezar a hablar del ojo por ojo, y va a empezar a hablar acerca de aquello que ustedes estudiaron la semana pasada con mi hermano Alfonso, acerca de esa mishpat que les da en el capítulo 21 del libro de Éxodo, ¿sí? Que les propone que se vengan, les propone esa venganza. Ahora, vamos a ver acerca de por qué el Poderoso viene a hacerle semejante cosa, semejante mención, el Maestro, en este capítulo 5, ¿sí? Les está hablando a los discípulos y les está diciendo, capítulo 5 le dice, ustedes son la luz. Todo el capítulo 5 hasta que termine casi el capítulo 6 les va a hablar acerca de todo eso que fue añadido, que les va a decir, eso ya no va más, ¿sí? Ahora no va más. ¿Por qué? Porque él es la simiente y hasta él tenía que estar esa ley, porque lo dice Gálatas 3.19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la simiente. ¿A quién fue hecha la promesa? ¿A quién se le hizo la promesa? A esa simiente. ¿Quién es esa simiente? Dice Pablo en Gálatas 3.14. El Mashiach, ¿sí? Entonces, capítulo 5 dice lo siguiente. Capítulo 6 van a hablarnos acerca ya de que la lámpara del cuerpo es el ojo, y ya comienza a hablar el maestro de una forma, y está hablando literalmente en parábola, ¿sí? Totalmente una parábola está haciendo. Habla de un cuerpo, habla del ojo, y dice que ese ojo tiene que tener una luz que tiene que ser buena, ¿sí? Y que también puede ser que la luz que tiene ese ojo sean tinieblas. Vamos a estudiar acerca de esto, que ahí fue donde nos quedamos cuando nos caímos. Dice así Proverbios: guarda, hijo mío, el mandamiento. Y me gustaría que vayan pegando estas palabras que les voy a ir diciendo. Por ejemplo, los mandamientos. Chequen qué palabra viene para mandamiento. Y me lo pegan en el chat, mis hermanos, mi hermano Ezequiel o Gastón, por favor. Disculpen que los moleste. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Chequen tanto mandamiento como enseñanza, por favor. Y lo vamos a pegar en el chat, los dos, tanto Mitzvot como Torah, por favor. Dice así, átalo siempre en tu corazón, ¿sí? Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara. Chequeen la palabra de nuevo mandamiento. Dice que el mandamiento es lámpara, es nir, ¿sí? Y la enseñanza, la Torá, es luz, es or. Or, chequen que ahí viene la palabra or en la palabra luz. Dice que la Torá es luz, la Torá es or. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, ¿sí? Entonces, es poderoso, cuando habla acerca de este mandamiento, aún recuerden que en el mismo proverbio el poderoso, su forma de hablar y su forma de comunicarse con su pueblo, aún en el antiguo, en la antigüedad, siempre, muchas veces ha sido por parábolas. Los proverbios están llenos de este tipo de enseñanzas, en parábolas. Está hablando acerca de lo siguiente, dice, no dejes la misvá de tu padre, no deseches la enseñanza de tu madre, ¿sí? No dejes, no la dejes, dice, átala siempre en tu corazón, enlázalas a tu cuello para que te guarden, para que te guíen. Cuando duermas, cuando te despiertes, van a hablar contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la Torá es luz. El Mashiach, cuando llegó a Israel, dice Juan capítulo 1, vamos a leer Juan capítulo 1, mis hermanos. Venía con un propósito. Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hasta el 5, mi hermana, por favor. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Estamos viendo acerca de esto que hemos estudiado muchas veces, ¿sí? Vemos acerca que estos Elohimes, dice que estaban en el principio, en Bereshit, allí estaban estos dos, ¿sí? Perdón que se me salió el lenguaje. En el principio era el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho o hecho. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas, mis hermanos? De las que están en los cielos, las que están en la tierra. Sean tronos, potestades, principados, dominios, todo hecho, fue hecho por medio de él y para él. ¿Sí? ¿Quién fue el que hizo todas las cosas? Este verbo que nos está diciendo que era un Elohim, que estaba en la antigüedad, ¿sí? Todo dice que fue hecho mediante él. Versículo 4 dice lo siguiente, en él estaba la vida, ¿sí? ¿En quién estaba la vida? En este verbo que era Elohim. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No está diciendo que él es la luz, sino que en él estaba la vida y la vida era la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es lo mismo que cuando él vino, cuando él llegó a Israel, él era esa luz, ¿sí? Pero no porque él fuera la luz literalmente siendo una luz como hoy se enseña en muchos grupos religiosos, sino ¿por qué? Porque en él estaba la vida. Él dijo, las palabras que yo les he hablado, ¿qué es lo que son? Son espíritu y son vida. Pero las palabras, él mismo da testimonio que no son de él, sino de quién eran esas palabras. De su padre que lo había enviado. Por eso, la palabra esa que él tenía era la vida. Y esa palabra que él tenía también era la luz. ¿Por qué? Porque es esa Torá perfecta, es esa Torá de la cual él tuvo que venir y hacer separación, como nos dice la profecía de Isaías 7. Nacerá un niño, le pondrás por nombre Manuel y Manú. Con nosotros, él, Elohim, Elohim con nosotros, el misterio que tuvo que ser el misterio de la piedad, él fue manifestado en la carne, ese Elohim que estuvo en el principio con el otro Elohim tenía que ser manifestado en la carne. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, tanto en el principio para crear todas las cosas, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando llegó a Israel viene a suceder exactamente lo mismo, en él estaba la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En su enseñanza, en su conocimiento estaba esta vida, y esa vida es esa Torah que es perfecta. Por eso viene a decirnos la escritura en el proverbio, ¿sí? Que la enseñanza, la Torah, es luz. ¿Qué Torah es la que es luz? Esa que es perfecta, ¿sí? ¿Cuál es la que es perfecta? Esa que es de Yohei Bajai. Por eso la profecía, como decía, de ese Immanuel que nacería, que ese es el Elohim que iba a ser manifestado en la carne, ese cuando llegó a Israel venía con esa Torah, venía con esa enseñanza. Pero él tiene que venir a hacer algo, tenía que venir a enseñarle al pueblo cómo se debía de caminar en esa Torah, y que debían de hacer buenas obras. Por eso a los discípulos él les está enseñando acerca de hacer buenas obras, pero el pueblo no podía hacer buenas obras porque no habían hecho la separación de lo top, de lo ra, de lo bueno, de lo malo. Por eso él dice, comerá mantequilla y miel, en simbología, esto quiere decir algo, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué es lo que era lo que iba a desechar el Mashiach? Lo malo. ¿Qué es lo que es lo malo? Esa tiniebla que estaba mezclada en esa misma Torah. ¿Por qué? Porque dice la escritura que ese Yohei Bajei crea las tinieblas como también crea la luz. Pone las tinieblas, pero también pone la luz. Y eso es lo que le hizo a Israel, para que el pueblo no viviera con la luz, con esa Torah que era perfecta, allí mismo le puso las tinieblas. ¿Y qué hizo el pueblo? Tomó las tinieblas. Por eso Mashiach va a llegar a Israel y va a decirle, el que me sigue a mí, verá la luz de la vida. El que me sigue a mí, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, el conocimiento ese que él tenía acerca de haber escudriñado y separado lo malo de lo bueno, es ese conocimiento que llevó a los discípulos a que realmente ellos fueran como esa ciudad que estaba sentada en una colina, ¿sí? Que no se podía esconder. ¿Por qué? Porque esa enseñanza que ellos tenían, y ellos eran hacedores de esa enseñanza, por eso vamos a hablar de lo que venimos hablando hace varios días, que de nada sirve tener una enseñanza si no somos hacedores de la palabra, de la enseñanza que se nos ha dado. Porque ahí a los discípulos les está enseñando particularmente que ellos tienen que ser la luz del mundo. Esa luz de ese mundo era la enseñanza que Mashiach les está dando, pero el mundo ¿quién era? Era el Israel del Mashiach, el Israel de ese tiempo, el Israel de estos discípulos a los que Mashiach les estaba hablando. Y les está diciendo que tienen que ser la luz, ¿sí? ahora les está diciendo lo siguiente: una ciudad que se asienta en una colina no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz a todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Por eso Mashiach en parábolas está enseñando de lo siguiente: está enseñando que si ellos tenían la luz realmente de su enseñanza, de esa Torah que es perfecta, de esa Torah que es de esa que hace libre, que en esa simbología tiene que ver con Gálatas 4:21, ¿sí? ¿No habéis leído vosotros que queréis estar bajo la ley, que Abraham tuvo dos mujeres? Pues estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del Sinaí, que de ahí fue para esclavitud, y la otra proviene ¿de dónde? ¿Cuál es la otra mujer, mis hermanos? Esa otra mujer es Sara, exactamente. Sí, esa mujer dice que da hijos para libertad, porque sobre ese hijo, literalmente, que era Isaac en cuanto a la carne, ya en el tiempo de Abraham que tuvo Isaac, en ese hijo estaba la promesa, en ese hijo estaba. Ahora, en esto que nosotros hemos escudriñado y estudiado, sabemos que ese Isaac viene a representar a ese Mashiach. Mashiach es ese que viene a ser libre, porque en él estaba la promesa, él era la simiente. Y esta ley, esta Torah, iba a estar añadida hasta la simiente. Este que viene, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, él viene con esa enseñanza de vida, con ese conocimiento que puede dar libertad al pueblo. Por eso dice que tenemos que oír, ser oidores de esa ley, pero a los discípulos les está enseñando exactamente lo mismo que hoy nos ha enseñado a nosotros, que si realmente, dice así, dice, para que vean vuestras buenas obras, ¿sí? Buenas obras, ¿cuándo se convierten en buenas obras? Cuando se ha entendido el conocimiento, porque hay que hacer la separación de lo bueno de lo malo. No se puede hacer hacedores de buenas obras cuando en realidad estaba mezclado el conocimiento. Por eso cuando llega ahí en el capítulo 8 de Juan, él los va a acusar a los judíos que habían creído en él, ¿sí? Le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Pero tenían que permanecer en su palabra para posteriormente conocer la verdad que los iba a llevar a libertad. Ahora, había un problema, que ellos se jactaban ser discípulos de Moisés, y al ser discípulos de Moisés dice en Corintios Pablo que el velo está puesto en el corazón de ellos, porque cuando leen el antiguo pacto, el velo está puesto, ese velo significa esa enseñanza, ese conocimiento que fue dado por Moisés. Que mis hermanos, le hago una pregunta a cada uno de los que estamos aquí, ¿le era favorable al pueblo ese conocimiento? ¿Le fue favorable esa Torá añadida a ese pueblo en ese entonces? Exactamente, puede para que mueran. Muchas de esas cosas que allí estaban era para que el pueblo muriera, para que se tomaran de la muerte, no de la vida. Por eso, cuando Mashiach les está enseñando de que ellos tienen que ser la luz, posteriormente va a comenzar a hablar acerca de lo que se enseñó en esa Torah, porque esa Torah no era buena, esa Torah no fue de bendición para el pueblo. Y cuando Mashiach llegó a Israel, les estaba diciendo, ¿sí? Les estaba diciendo, ya no pueden estar bajo esta ley. ¿Por qué? Porque él es el que viene a quitar esta ley, porque hasta él iba a estar. Él venía con este conocimiento, él venía con esta enseñanza, él era conocedor de esa Torah que era perfecta, que convertía el alma de las personas. Pero él tuvo que hacer esta separación de lo bueno y de lo malo para que realmente los discípulos pudieran llegar a entender. Los judíos que habían creído en él, capítulo 8 de Juan, versículo 31, les está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí?, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libre, porque esa es la Torah que hace libre, en la que él trae ese conocimiento, porque en él dice, en el principio estaba con Elohim, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, esa luz de los hombres, esa Torah, esa ley que puede dar la vida, es esa sabiduría oculta, esa instrucción oculta que había estado oculta, pero es para darle vida al hombre, ¿sí?, por medio de ese conocimiento que él da. Ahora, les está diciendo, permanezcan en mi palabra y van a ser libres. Ellos le responden, ¿cómo tú dices que nosotros vamos a ser libres si jamás hemos sido esclavos de nadie? Somos simientes de Abraham. Y él les va a decir, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras, ¿sí?, ¿qué es lo que les está diciendo que tenía que hacer? Las obras de Abraham. ¿Qué obras hizo Abraham? Que dice que hizo algo. Oyó la voz del Poderoso y puso por obra, ¿sí? Tenía emuná, Abraham tenía fe. Por eso Mashiach les está hablando a los discípulos acerca de que verán vuestras buenas obras. Pero primero les estaba enseñando que tenían que conocer algo, tenían que conocer esa Torah que era perfecta. Tenían que hacer la separación ellos, así como él había hecho la separación de lo bueno de lo malo. Ellos también iban a tener que aprender a separar lo bueno de lo malo. Esto es lo que Juan va a hacer en el capítulo 5 del libro de su primera carta de Juan. Aquellos que vencen al mundo y aquellos que no han podido vencer al mundo. Y eso de vencer al mundo hemos estudiado que es por medio del conocimiento. De nada sirve tomar esa Torah antigua y ponerla por obra y ser hacedores de esa Torah, como muchas veces se enseña en muchos grupos acerca de que hay que guardar todo eso que está en esa ley, ¿sí? Y les hago una pregunta, ¿de qué nos sirve hoy que nosotros nos colguemos los tzitzit en nuestro costado, en los bordes de nuestra ropa, ¿sí? En cada una de las cuatro esquinas de nuestro manto, de nuestras camisetas? ¿De qué nos sirve semejante cosa, ¿sí? ¿De qué nos sirve hoy si el Poderoso nos ha enseñado que no podemos pecar más voluntariamente? Y claramente cuando se los dan números al mandamiento de que se pongan a la instrucción, de que se pongan los tzitzit, era para que dice que se acuerden de poner por obra sus mitzvot. Es parte de esa Torah añadida. A nosotros el Poderoso ni siquiera nos dice, acuérdense de poner por obra. Directamente nos dice, vete y no peques más. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados. Lo que hemos recordado en esta fiesta de Pesaj que acaba de pasar, ya no queda por nosotros sacrificios, por ende no podemos pecar más. De nada nos servirá tener los tzitzit en nuestro borde de nuestro manto si pecamos voluntariamente. Si no guardamos el Shabbat, si lo quebrantamos, de nada nos sirve colgarnos esos tzitzit de ahí. ¿Se entiende, mis hermanos? Exactamente, en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, mi hermano Bastón. Así es, esa es la verdadera circuncisión. Por eso te viene a decir el proverbio. Átalos, dice. ¿En dónde? A tu cuello. Lo leemos de nuevo. Átalos a tu cuello o enlázalos a tu cuello y llévalos siempre en tu corazón y te guiarán estos cuando duermas y hablarán contigo cuando despiertes, ¿sí? Ese es el propósito realmente de la Torah del Poderoso, que esté grabada en nuestro corazón, ¿sí? De nada sirve que esté fuera. Por eso que viene a decir la Escritura en Corintios que estudiábamos la semana pasada y el sábado ustedes estudiaron con mi hermano Alfonso acerca de esa Torah, que era una Torah ¿cómo? De muerte, era un dice el ministerio de letra grabado en tablas de piedra, es el ministerio de muerte. ¿Por qué era un ministerio de muerte? Porque el pueblo lo tuvo ahí, les fue dada por la transgresión y era para que murieran. No supieron hacer lo que el Poderoso les dice en Deuteronomio. Circuncidaos pues vuestro corazón. Si ustedes hacen los mandamientos, porque el mandamiento está cerca de ti, ¿sí? No está arriba en los cielos, no está del otro lado del mar, ¿sí? Está cerca de ti, la palabra está muy cerca de ti. ¿Para qué? Para que la cumpla, ¿sí? Y dice, si ustedes hacen esto, les dijo el Poderoso en Deuteronomio capítulo 30, Elohim circuncidará vuestro corazón. ¿Qué es lo que Pablo viene a enseñar a Israel cuando llega? Pablo les viene a enseñar que, ¿cuál era la verdadera circuncisión? ¿Cuál era la que importaba? ¿La que era hecha con mano de arte o la que es el corazón en el espíritu? La del corazón en el espíritu. No en letra, ¿sí? No en el ministerio de muerte grabado en letras de piedra, no en esa, sino en el espíritu, en el corazón del hombre. Porque si el hombre no entiende que tiene que atesorar ahí la Torá y tiene que ser hacedor de ella, de nada le sirve, mis hermanos, haber escuchado la Torá. Entonces, venimos viendo acerca que los judíos están diciendo que son hijos de Abraham. Que son hijos de Abraham. Y que las obras de, y el Mesías les dice, si fueran hijos de él, las obras de Abraham harían, las obras buenas que hizo Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Estuvo con Mashiach y dice, no le quiso matar. Ustedes, le dice, son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Sí, les está diciendo que querían hacer las mismas obras, sí, ser hacedores de lo mismo que había hecho su padre el diablo. ¿Quién era este diablo? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. La Torá, recuerden, de Yoja y Baja, la que es perfecta, dice el Salmo 119, verso 142, que es Emet, es verdad. ¿Sí? Aquel Caín, que fue el primer homicida, como dice mi hermano Gastón, ese Caín dice que no permaneció en la verdad. ¿Por qué no permaneció en la verdad? Porque apartó sus pies de la Torá de Emet. ¿Por qué? Porque se fue a favor de qué Torá. De esa que era para muerte, porque le dio muerte al hermano. Poderoso le dijo, vamos a leerlo. Exactamente, se dejó llevar por la concupiscencia, por ese mal deseo. Génesis 4, versículo 7. Hasta su versículo 8, por favor. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano. Hasta ahí está bien, mi hermana Miguel. Gracias. No sé si me escuchan bien los demás, porque mi hermano Gastón me mencionaba que se escuchaba un poco mal. Ah, bien, listo. Entonces era hace rato, Gastón, el mensaje, porque recién lo veo. Entonces dice la escritura que le dijo el poderoso a este Caín. Recordemos que ahora vamos a ir a leer lo que el maestro está hablando con los judíos ahí en el capítulo, que habían creído en él, en el capítulo 8 de Juan, ¿sí? Le dice a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ya en el campo, Caín levantó contra su hermano Abel la mano y lo mató. ¿Qué es lo que dice la Torá de Med, mis hermanos? El mandamiento, precisamente, ese mandamiento que es lámpara. ¿Qué es lo que dice? El mandamiento dice, no matarás. ¿Qué es lo que hizo? Se opuso, por eso Mashiach les está diciendo, ¿sí? Recuerden que los mandamientos, claramente los mandamientos que nosotros conocemos como 10 mandamientos, son parte de esa Torá perfecta. El propósito de esa Torá es instruirnos. Es mucha enseñanza, mucho conocimiento, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, esa instrucción, esa enseñanza está dada ahí, está escrita ahí para simplemente instruirnos para que alcancemos la vida, ¿sí? El mandamiento dice, no matarás. Caín no permaneció en la verdad, ¿por qué? Porque se levantó en contra, apartó sus pies de esa Torá de Med, y se llegó a la Torá, se enseñoreó del deseo ese que él tenía de matar a su hermano. El poderoso quería que él se enseñoreara de ese deseo malo que tenía. Ese deseo es esa concupiscencia de la que tenemos que enseñorearnos nosotros y no dejar que esa concupiscencia o esos deseos vengan a ser parte y a gobernar nuestra vida. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a nuestra concupiscencia, a nuestros deseos, Pablo vino a enseñar acerca de esto, que vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir estos malos deseos que nosotros tenemos, ¿sí? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el deseo del hombre es matar, el deseo del hombre es vengarse, el deseo del hombre es tomar la mujer del prójimo, el deseo del hombre es codiciar, pero dice que por la ley de Elohim, ¿sí? En la ley de Elohim, en nuestra mente tenemos que servir al Poderoso, por más que la carne sea contra el Espíritu, nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu, ¿cómo? Meditando en la ley de Yohei Bajei de día y de noche, en nuestra mente, ahí tiene que estar este razonamiento de la ley. ¿Para qué? Para que podamos enseñorearnos de nuestros deseos, para que podamos hacer, por el Espíritu, hacer morir todos estos malos deseos que hay en nuestra carne, que fue lo que no hizo Israel, se dejó guiar en la carne, por eso vino a ser la ley esta añadida, ¿sí? La transgresión vino a existir cuando ellos realmente le dieron rienda suelta a sus deseos. Ellos querían matar, dice Romano 1, que los entregó, en las inmundicias, las concupiscencias de sus corazones, por cuanto ellos deseaban dar muerte, les dio esta ley, ¿para qué? Ezequiel 20:25, para que se tomaran de ella y murieran, pero se les permitió que les parecieran. Capítulo 5 les está diciendo que tienen que ver los demás las buenas obras de ellos. Estas buenas obras simplemente vienen a existir cuando hay un conocimiento de esas. Bien, ahora lo volvemos a retomar, ¿sí? Vamos al capítulo de Juan 8, por favor. Juan 8, mi hermana Mireya, desde su versículo 31, por favor. Léase desde el versículo 31 al 37, por favor. Dijo entonces Yeshua a los discípulos, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa más, no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hasta ahí, mi hermana, está bien. Ya leemos los otros versos. Fíjense en ustedes acerca de lo que el Poderoso viene a mencionar. Este hijo que va a traer libertad es él, porque dice, si el hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. Este hijo es él, es Mashiach. Ahora, nosotros por medio de este conocimiento también tenemos que llegar a ser hechos a la misma imagen del hijo. O sea, tenemos que llegar a ser hijos del Poderoso. Pero recordemos que dice que el Poderoso va a exhortar y va a castigar a todo aquel que recibe por hijo. Por ende que nosotros podemos llegar a ser hijos, pero si nosotros realmente no hacemos la palabra, ¿sí? Si no hacemos lo que Él nos ha enseñado, ¿somos hijos o somos esclavos? Somos esclavos, exactamente, ¿sí? Y dice que el esclavo será echado fuera de la casa. Fíjense lo impresionante que está hablando el Mashiach. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procurad matarme. Porque procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. ¿Qué era lo que Mashiach estaba hablando? Acerca de qué es lo que él les viene hablando. ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué le querían dar muerte? Exactamente, por decir que él era Elohim. Esto que viene a decir Juan capítulo 1, ¿sí? Que el verbo era Elohim, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Que él era este que estaba en el principio, creando todas las cosas. Este es el misterio que él les está revelando, es lo que él les está diciendo. Y sí que les están entendiendo que él se había hecho Elohim, ¿eh? Sí que lo están entendiendo, sí que están comprendiendo que él se hacía incluso hijo, ¿sí? Por eso era que estaban tan enojados, tan enfurecidos, y le querían dar muerte. Por eso él les va a decir esto. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos por fornicación. Un padre tenemos que es Elohim. Yeshua les dijo, si vuestro padre fuera Elohim, ciertamente me amarían. Porque yo de Elohim he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él no le está enseñando acerca de nada raro ni de nada nuevo. Les está enseñando de un mandamiento que en dónde estaba escrito, mis hermanos. En la Torá estaba escrito, ¿sí? En la Torá decía que tenían que amar al prójimo, ¿sí? No vengarse del prójimo. En esa Torá que es perfecta, exactamente, mi hermano Ezequiel. Ahí estaba escrito. Pero ¿qué es lo que hacían ellos? Daban muerte. Por eso es lo que él está diciendo en el capítulo 5 y capítulo 8 de Mateo. Él está haciendo una separación. Él está haciendo esta separación de lo bueno y de lo malo. Está separando la Torah que era perfecta de esa Torah que había sido añadida a causa de las transgresiones, que era para muerte para el pueblo. No le servía de nada al pueblo. Ahora dice que el Poderoso les puso esta Torah. ¿Por qué se las puso el Poderoso? Para que ellos mueran. Por eso el capítulo 45 del libro de Isaías dice que él es el que crea las tinieblas. Él es el que pone las tinieblas. Como también crea la luz, crea las tinieblas. Entonces dice así, respondieron y le, capítulo 8, verso 40 de Juan, pero ahora procuran matarme, a mi hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de hoy, no hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Yeshua les está diciendo que son de esa simiente, ¿de cuál simiente? De esa simiente de Caín, que ¿qué es lo que hizo con el hermano? Le dio muerte. En la parábola, en todo lo que el Poderoso viene enseñando por medio de Mashiach, ¿ustedes piensan que estaba bien lo que hacía el pueblo de Israel cuando agarraba a su hermano y se vengaba y le daba muerte? Para nada, por eso Mashiach está diciéndoles, ustedes son hijos de ese padre, ustedes son hijos del diablo. El diablo peca desde el principio, el diablo no permanece en la verdad. ¿Por qué? Porque es homicida, ¿sí? Porque es mentiroso, porque es padre de la mentira, porque él es el que miente, ¿sí? Eso fue lo que le sucedió a Israel cuando salieron de Egipto. Sus líderes, sus enseñadores, no supieron separar lo bueno de lo malo. Por eso se convirtieron en personas mentirosas que enseñaron la mentira. Porque ellos mismos, en vez de haber escudriñado los escritos en donde decía, no te vengarás ni tomarás rencor, ellos iban y daban muerte. Y esto que lo están queriendo apedrear a Yeshua, vamos a ver si leemos más adelante, literalmente, ¿quién era? ¿Era el pueblo o eran los enseñadores de su tiempo los que lo quisieron matar? Exactamente, eran ellos, mis hermanos, ¿sí? Ellos eran los que lo querían enseñar, lo querían apedrear, los sabios de ese tiempo, los enseñadores de ese tiempo. Shabbat shalom, mi hermano Alfonso, que el Poderoso le bendiga en este día de Shabbat. Entonces, mis hermanos, venimos haciendo esta separación. Nos viene a decir la Escritura, la lámpara del cuerpo, ¿sí? La lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo. Vamos a ver un poco acerca de esta parábola. Ayúdeme, mi hermana Mireya, a darle lectura, por favor. Yo les voy a leer de nuevo el verso. Shabbat shalom, mi hermana Maggie. Ah, está saludando a... Bien. Vamos a leer. Yo les leo de nuevo el capítulo 6, verso 22 del libro de Mateo, y después mi hermana me va a ayudar a ir leyendo otros versos. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Muchas veces hemos escudriñado acá acerca de cuando dice que Miguel, dice la carta de Judas, contendía por el cuerpo de Moisés, no produjo ningún juicio de maldición, sino que le dijo al Señor, se reprenda, ¿sí? Este cuerpo de Moisés, mis hermanos, literalmente, en cuanto a lo que el Poderoso nos ha permitido entender, ¿qué es lo que significaba? ¿Se acuerdan? Si no, vemos un poco de ello. Exactamente, era ese pueblo de Israel que estaba bajo ¿qué? Bajo la enseñanza de este Moisés. Por eso dice el cuerpo de Moisés, porque ellos estaban, ellos pertenecían a esa enseñanza. Acuérdense que hasta que venga la simiente están bajo esa enseñanza. Ellos mismos decían y daban testimonio. Nosotros somos discípulos de Moisés. Si a alguien le oí hablado, sabemos que ese era Moisés. En cuanto a ti, no sabemos si Dios te habla. Pero a Moisés sí le habló Dios. Por eso estaban, era el cuerpo. O sea, ellos estaban bajo la enseñanza. ¿Sí? Era ese pueblo de Israel, exactamente. No te entendí, Mireya, a ver. Ah, es que esa parábola deberíamos de estudiarla entonces un poco. Pero nos vamos a meter en otros temas. Acerca de ello, a ver cómo hacemos. De los hermanos que están acá, ¿la mayoría saben y entienden de esto? ¿De lo que les estoy diciendo? Bueno, vamos a ver un poquito acerca de este cuerpo de Moisés, ¿sí? Miren, vamos a ir a la carta de Judas. Judas 1... Judas 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Capítulo 12 de Apocalipsis, mis hermanos. Desde su versículo 7, por favor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hubo una gran batalla en el cielo, mis hermanos, ¿sí? Esta batalla que se viene a dar ahí en los cielos, entendiendo la parábola de los cielos y de la tierra... Y entre los cielos, ¿entre quiénes es esta batalla o esta lucha? Porque ahí dice que hubo una batalla, ¿sí? Hubo una pelea en el cielo. Luchaban. El dragón y sus ángeles, ¿contra quién? Contra Miguel y sus ángeles. Si luchaban de esta manera, debe haber un relato en los evangelios en donde nos hable de esta lucha o de esta contienda, de esta pelea. Lucas, capítulo 10, versículo 17, por favor, al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esta parábola del capítulo de Apocalipsis hace la particularidad de mencionar, por ejemplo, así como te menciona un diablo, porque te dice el diablo, ¿sí? Te dice, perdieron el diablo con sus ángeles, ¿sí? Posteriormente te va a decir, y peleaban Miguel y sus ángeles. O sea, te está dando la particularidad de que, o sea, la contienda es entre un Miguel contra un diablo y ángeles de este Miguel contra los ángeles del otro diablo, sí, que es el diablo, que es esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, cohechado ese dragón del cielo, ¿sí? Dice así la escritura, en Lucas 10 dice: Volvieron los 70 con gozo. ¿Estos 70 quiénes son? Son enviados de Yeshua. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás. ¿Quién fue echado de los cielos, sí? Caer del cielo como un rayo. Apocalipsis 12 dice que fue echado de los cielos, ¿quién? El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿De dónde fue echado? De los cielos. Masías dice: Yo lo veía caer como un rayo. ¿Por qué? Porque cayó de arriba de los cielos. ¿Por qué cayó? Porque él mismo le vino a dar esta pelea a los espíritus impuros, vino a pelear contra este diablo y los vino a sacar de los cielos. ¿Por qué los vino a sacar de los cielos? Porque le habían enseñado mal a su pueblo y ya no iban a ser parte de los cielos. Por eso les va a decir semejante cosa a los discípulos. Los discípulos les dicen: aún los espíritus inmundos se nos regocijan, los demonios se nos someten, se nos ponen debajo de la planta de vuestros pies, se nos sujetan en tu nombre. Yeshua les dice: no se regocijen de eso, sino de qué se tenían que regocijar. De que sus nombres están escritos en los cielos. Exactamente, de que el nombre de los discípulos estaba escrito en los cielos. Ahora, ¿cómo se escucha, mi hermana Maggie? ¿Se escucha mejor? Hola, hola, hola, hola. Mi hermana Ana, ¿ustedes me escuchan bien, los demás? Bien, ahí se escucha mejor, sigamos. Entonces, veamos que esta pelea está haciendo en los cielos. Los cielos van a quedar ahora solamente en los cielos. ¿Quiénes quedan? Miguel y sus ángeles, porque los ángeles estos de Miguel, que son los discípulos estos 70 que vuelven con gozo, fueron inscriptos ahí en los cielos, ¿sí? De estos sí se tenían que regocijar, porque los nombres de ellos estaban ahí. Ya está Miguel ahí arriba, ¿sí? Recordemos y veamos un poquito rápido acerca de esto. Yeshua, cuando estaba enseñando en Israel, la gente dice que se asombraba de algo. ¿De qué se asombraba? De la enseñanza que tenía, y dice que les enseñaba como quien tenía autoridad, ¿sí? No podían resistir la sabiduría que tenía. Era tan superior y tan impresionante el conocimiento del Mashiach que muchas veces los vino a dejar como mentirosos. Cuando entraba a las sinagogas de ellos a enseñarles, los dejaba callados con su conocimiento. Quedaban totalmente callados porque no podían ir en contra del conocimiento y de la sabiduría que tenía Mashiach. Por eso se llenaban de bronca, de odio, y le querían dar muerte. Porque el conocimiento era irrefutable. No había forma de ir en contra de la sabiduría de Mashiach. Entonces, esta pelea está siendo ahí, ¿sí? ¿Por quién están peleando, mis hermanos? Acuérdense que hay una guerra, hay una batalla. La parábola de Lucas 11, versículos, ya les digo cuánto, espérenme un segundo. Lucas 11, versículo 21 al 23, por favor. ¿Sí? Entonces, están peleando Miguel, ¿sí? Sus ángeles contra el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿por quién pelean? Están peleando por alguien, porque en toda lucha se pelea por algo, mis hermanos. ¿Por qué se pelea? Se pelea siempre por un botín, ¿sí? ¿Quién lee, mis hermanos? Lucas 11, del 21 al 23. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Este Yeshua era este más fuerte. Cuando antes que llegue Yeshua estaba en paz, Israel estaban en paz, los enseñadores de ese tiempo, todo lo que ellos poseían se encontraba en paz. ¿Por qué? Porque no había venido alguien más fuerte. ¿En qué? En el conocimiento. Porque acuerden que esta batalla es por un conocimiento. Por medio de ese conocimiento es que se puede vencer. Mashiach, superior en conocimiento, peleó con ellos, los venció, les dio y le repartió el despojo, que son las personas con quien las va a repartir. Porque por ellos peleaban, por el conocimiento, para que la gente dejara la enseñanza de los escribas, de los fariseos, de los enseñadores de ese tiempo, y viniera a la enseñanza de él, en la enseñanza esta que vino de Mashiach. Por eso esta pelea, ¿sí? Sí, exactamente, Gastón. Esta pelea, mis hermanos, es entre el más fuerte y tiene que venir a atar, tiene que venir a ligarlos. Dice así, dice, cuando el hombre armado guarda su palacio, basta lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, esta guerra en los cielos, Yeshua y sus discípulos pelearon y echaron fuera al Satanás. ¿Por qué? Porque ahora ellos son los que le van a dar el conocimiento al pueblo. Pero aún así, Yeshua tuvo que pelear por esto. ¿Cómo? Por algo, por un botín estaba peleando Yeshua. Y lo va a repartir con alguien al botín. Vamos a ver en la profecía con quiénes lo reparte. Vamos a Isaías 53. El ministerio de la justificación, ¿sí? Recuerden que lo estudiábamos la semana pasada, ¿sí? Exactamente, eso es atar al hombre fuerte, mi hermana Jimena, ¿sí? Atar al hombre fuerte tiene que ver con esto, ¿sí? Llegar y atar a ese que es más fuerte. ¿Quién era el más fuerte cuando Yeshua llegó ahí? El escriba, el fariseo, el saduceo, todos aquellos que decían tener una enseñanza superior al pueblo, pero vino uno más fuerte, ¿sí? ¿Y qué hizo? Ató al hombre fuerte, ¿sí? Vino y hizo una pelea con ellos y los venció en el conocimiento, ¿sí? Por eso va a poder repartir el botín con los discípulos, por eso a los discípulos les dice, no se regocijen de que puedan someter a Satanás, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos, y que muchas personas posteriormente a que Yeshua ascienda a los cielos van a creer y van a entrar en el conocimiento, porque el Mashiach fue el que repartió el botín con ellos, que vienen a ser estas personas, y que van a entrar al conocimiento de Yeshua por medio de la enseñanza de los discípulos, ¿sí? Leamos, mis hermanos, por favor. 53, 11 y 12 de Isaías, por favor, mis hermanos. Recuerden que la semana pasada hablamos del ministerio de la justificación. ¿Qué es lo que les quería decir el ministerio de la justificación? ¿Sí? Que es el ministerio del Ruach. Dice que por el conocimiento, este Mashiach vino a justificar a los muchos, que son los discípulos, aquellos que entran en ese conocimiento de Mashiach, son justificados por su enseñanza, por su conocimiento, ¿sí? Y acá te va a decir ahora en esta profecía con quiénes repartió el despojo. Acuérdense que hay una batalla en los cielos. Posteriormente, después de cada batalla, de toda guerra, siempre queda un despojo, ¿sí? Queda un botín, que hay que repartirlo el botín. Vamos a ver con quién se reparte y quiénes son este botín. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevarás las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Mis hermanos, ¿quiénes son con los fuertes con los que repartió el despojo Mashiach? Los discípulos, exactamente. Y el botín o el despojo, ¿sí? La palabra despojo es lo mismo que botín, ¿sí? El botín. ¿Quiénes eran este botín? Exactamente, es la gente del pueblo en la que va a entrar el conocimiento posteriormente cuando los discípulos salen a enseñar la palabra y van a entrar en el conocimiento. Por ejemplo, lo podemos ver a Pablo cuando hablaba y le enseñaba a los gentiles, lo podemos ver a Pedro cuando le enseñaba a los de la circuncisión, que entraban en el conocimiento. Ese pueblo de Hechos 2, ese es el botín con el cual Mashiach ese es el botín que Mashiach compartió con estos grandes, con estos fuertes, que son los discípulos, ¿sí? Porque lo justificó por medio de su conocimiento, les enseñó la misma enseñanza que tenía, ellos también pudieron pelear contra el Satán y el diablo y vencerle. Por eso fueron echados de los siglos de los discípulos que están allá arriba. Por eso viene a decir la Escritura que cuando Miguel contendía por el de Moisés, ¿quién es este Miguel que está peleando? Según lo que venimos viendo, es Yeshua el Mesías, es este Miguel que pelea, que hace la guerra, ¿sí? Entonces, él está peleando. Y viene a suceder cuando él pelea, vence Mashiach, porque dice: yo lo vi a caer Satanás del cielo como un rayo. Ahora, el cuerpo de Moisés es lo mismo que venimos viendo. Este cuerpo es ese mismo botín que repartió con los discípulos. Peleó el Mashiach por ese botín. ¿Iguales son? Son los mismos discípulos que pertenecían a ese cuerpo, estaban bajo esa enseñanza, bajo ese conocimiento de Moisés, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes, dice: no se animó a decir juicio, sino que dijo: el Señor se reprenda. Esto lo podemos ver en la parábola de Mateo 4. Vamos para Mateo. Fíjense en que esto que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con lo que hizo el pueblo de Israel cuando salieron, ¿sí?, de Egipto, ¿sí? El capítulo 95 del Salmo dice que lo hicieron algo. Lo tentaron y lo probaron, aunque 40 años habían visto mis obras, dice, ¿sí? Me tentaron y me probaron, ¿sí? Fíjense en lo que van a hacer con Yeshua acá cuando él llega a Israel. Capítulo 4, versículo 1. Entonces, Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí, mi hermana. ¿A qué les recuerda esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿De qué manera lo tentaron? Recuerden que Mashiach está teniendo hambre, ¿sí? Está teniendo hambre. Ahora, ¿qué es lo que le vienen a decir ellos? Si realmente sos el hijo de Elohim, hacé que estas piedras, ¿qué?, se conviertan en pan. ¿Sí? El pueblo cuando salió de Egipto, ¿nos sacaste para morirnos, hacernos morir de hambre? ¿Y qué es lo que va a hacer allí el poderoso? Les va a dar el maná. ¿Pero qué es lo que hicieron ellos? Murmuraron, lo tentaron al poderoso. ¿Sí? El masaje en Meribah, ¿por qué se enoja con ellos, mis hermanos? Exactamente, es la misma parábola, por eso Mashiach en el capítulo, no nos vamos a meter en el tema de Satán y de esta parábola, pero más o menos creo que se va entendiendo el punto y de lo que queremos llegar, para no irnos del tema central que es las tinieblas y la luz. Más o menos se va entendiendo cómo es que él no produjo juicio de maldición, sino qué es lo que hizo Mashiach. Dice: el Señor te reprenda. ¿Con qué lo reprendió Mashiach al tentador cuando vino a tentarlo? Exactamente, mis hermanos, con la palabra, con la enseñanza, con el conocimiento. Esa fue la forma en que hizo Mashiach. El Señor te reprenda, no produjo juicio de maldición, ¿sí? Por eso cuando peleaba por el cuerpo, Mashiach cuando vino a hacer una pelea por un cuerpo. Este cuerpo son estas personas que pertenecen a la enseñanza de Moisés. Por eso la Escritura ahora, cuando Mashiach empieza a enseñar a esos discípulos que van a ser la luz del mundo de aquel entonces, le está diciendo: ustedes van a ser como una ciudad sentada sobre una colina, como una luz que se va a prender en el agua y se va a poner encima de algo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Todo esto viene a ser parte de esta parábola. Fíjense en ustedes que les está diciendo en otro lado de Mateo, ¿sí? En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿De qué cuerpo ya está hablando el Mashiach? ¿Del de Moisés o de su propio cuerpo? Vamos a leer Primera de Corintios 6:19, mis hermanos, por favor. Entonces, vimos acerca del cuerpo de Moisés, que son las personas por las cuales el Mesías vino a hacer una pelea, ¿sí? Ahora vamos a hablar del cuerpo de Masías, porque todos aquellos que entran en el conocimiento es lo mismo que estar bajo la Torá añadida, que es Agar, que da hijos para esclavitud, o estar bajo la enseñanza de la Sara, ¿sí? De Sara, que da hijos para libertad, ¿sí? Es lo mismo, viene a ser muy parecido a la... O sea, el cuerpo de Moisés, estar bajo esa enseñanza que era de esclavitud y para que el pueblo muriera, ¿sí? Que hace esclavos. Y estar bajo el cuerpo del Mashiach, tenemos que ser de su cuerpo siempre y cuando seamos hacedores de esa Torá que es perfecta. Por eso no puede haber tinieblas en esta luz, ¿sí? Porque hay una luz que es de esa luz que es perfecta y convierte el alma, esa Torá que es perfecta y convierte el alma. Pero hay una luz, hay una instrucción, hay una enseñanza que fue añadida y que es tiniebla y que no puede haber tinieblas en esta luz. Por eso les está diciendo a los discípulos. Recuerden que la Torá añadida vino por las transgresiones en el pueblo. La transgresión era el pecado. Si el pecado es la transgresión de la ley. El Mesías les está diciendo que tienen que ser buenas obras los que ellos tienen que hacer. Y si ellos hacen buenas obras es porque están bajo la enseñanza que es la que es perfecta, han convertido su alma. Así como Abraham hizo buenas obras, ellos también tenían que hacer las mismas buenas obras que Abraham había hecho. ¿Sí? Entonces, el Mesías les está diciendo, si ustedes quieren ser lámpara de este cuerpo, que es su cuerpo, es su iglesia, su caridad, realmente tienen que ser tiene que ser luz de la buena. Me olvidé el verso bien como lo dice, pero leamos. Yo les leo, capítulo 6. Perdón, mi hermano, leamos. 1 Corintios 6:19, por favor, Mireya. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual están vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Efesios 1, desde su verso 22 al 23, por favor, mi hermano. Disculpe, Efesios 1, ¿qué es que se le entrecortó? Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿cuál es ese cuerpo, mis hermanos? La iglesia, es esa Keilá. Ese cuerpo pertenecen todas aquellas personas que entran en ese conocimiento de Yeshua. En otras palabras, los que vienen a ser libres por su enseñanza, por su conocimiento, y permanecen en su palabra, son libres y pueden pertenecer a ese cuerpo. Entonces, perteneciendo a ese cuerpo está conformado, ¿por qué? Por muchos miembros, ¿sí? Exactamente, la Keilá de Mashiach, mi hermano Jorge. Ese cuerpo está conformado por muchas cosas, así como literalmente en nuestro cuerpo tenemos ojos, orejas, nariz, oídos, pies, rodillas. Pablo viene a hacer parábolas en semejanza de este cuerpo, ¿sí? Y en Mashiach también está haciendo una parábola, está diciendo que si el ojo que está en ti es malo, todo tu cuerpo, vamos a leerlo. Espérenme, no me acuerdo cómo dice. Mateo. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Sí? Nos viene a hablar de este cuerpo de Mashiach. Los ojos son aquellos que ¿qué? ¿Qué es lo que puede hacer un ojo, mis hermanos? Ver, ¿sí? Dirigir, exactamente, ¿sí? Guiar, exactamente, mis hermanos, ¿sí? Eso es lo que hace el ojo. Por eso Mashiach va a decir esto, ¿eh? Acuérdense que estamos en el capítulo 5, que es lo que venimos estudiando hace dos Shabbat. Entre el capítulo 5 y el capítulo 6. En el medio de ese capítulo 5, Mashiach está hablando particularmente del ojo por ojo, del vengarse, está hablando del adulterio, está hablando de la carta de divorcio, está hablando todo eso que le fue dado al pueblo por la dureza del corazón. En otras palabras, porque fueron transgresores, les vino a dar una Torá añadida, ¿sí? Por cuanto no quisieron estar en la Torá que era de Dios, que es perfecta, les dio la Torá añadida. Ahora, cuando él llegó a Israel, el pueblo bajo qué se encontraba, bajo la ley de Moisés, Por eso él viene a pelear, viene a hacer una guerra contra este diablo, que era el que enseñaba la mentira. Por eso en Juan 8 les está diciendo, los deseos de vuestro padre quieren hacer, y hacen lo que han oído acerca de vuestro padre. Lo que han oído acerca de vuestro padre. Ellos eran hacedores de esa ley que había sido añadida a causa de las transgresiones, que no era favorable para el pueblo, ¿sí? Entonces, Mashiach está diciendo lo siguiente. Verso 22, capítulo 6, dice así. La lámpara del cuerpo es el ojo. Este ojo es el que guía, el que enseña en el cuerpo. Así que si tu ojo es bueno, si en otras palabras, lo que dice en el capítulo 30 de Deuteronomio, ¿sí? Les pongo delante de la vida y la muerte, el bien y el mal, lo top y lo ra, ¿sí? En aquel tiempo también les dio la oportunidad de que hubiera un buen ojo en ese cuerpo de Moisés. Pero ¿qué vino a suceder? Estos ojos muchas veces se fueron, pervirtieron, dice la escritura de Anushpa, en vez de hacer un juicio recto, un juicio justo, hicieron mal, hicieron la maldad, enseñaron la mentira, por ende permanecían bajo esa ley añadida que les era desfavorable al pueblo. Entonces lo que les vino a suceder es que la luz que había en ellos, ¿cómo era? Tinieblas. Por eso Mashiach va a enseñar lo siguiente: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Por qué? Porque el ojo tiene que ser primeramente de la Torah. Porque dice que el mandamiento, que es la misma, es lámpara. La lámpara, ¿sí? ¿Puede dar luz por sí sola? Exactamente, mi hermano Ezequiel. Lámparas a mi pie es tu palabra y lumbrera mi camino. Les hago otra pregunta ahora. ¿Se va entendiendo, mis hermanas? ¿Queda claro lo que hemos estado, lo que venimos viendo? ¿Se va entendiendo bien o tienen alguna pregunta, mis hermanos? Si no se entiende, me dicen, ¿sí? O sea, díganme ustedes. ¿Mi hermano Jorge o la enseñanza? Bueno, me alegra, mis hermanos. Gracias al Poderoso. Entonces, ese cuerpo es toda esa congregación de Mashiach, y por la cual él dice que vino su vida y la compró con su propia sangre. Ahora, en ese cuerpo hay ojos, que dicen que son la lámpara. Mashiach les está diciendo que ellos tienen que ser luz, ¿sí? Ellos son la luz del mundo. Ahora, para ser la luz del mundo, ellos tienen que hacer buenas obras, dice, ¿sí? En el capítulo 5 se los dice. Capítulo 5 les dice así: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. La Torá dice en el libro de Proverbios que el mandamiento es lámpara, y la Torá es luz. Un candelabro, ¿sí? O una lámpara, que en hebreo se dice nit, una lámpara, ¿puede tener luz por sí sola? Presten atención a lo que les está diciendo. El mandamiento es lámpara, y la Torá es luz. Prácticamente sería esto. Dice la Escritura que el conocimiento viene por medio de qué, o la justicia viene por medio de qué. Dice Deuteronomio 25, tendrán justicia cuando cuiden de poner por obra todos mis votos, todos mis mandamientos. Y dice que ese mandamiento que nos ha dado para que lo vemos es la lámpara. Ahora, mientras se pone por obra el mandamiento y mientras se hace el mandamiento, mientras es hacedor del mandamiento, habrá luz, porque dice que el mandamiento es lámpara y la Torá, o la instrucción o la enseñanza, es la luz. No se puede, el Mashiach les está enseñando que si ellos querían ser luz del mundo, ellos primero, ¿qué es lo que tenían que hacer? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Poner por obra, escuchar, poner por obra, para que esa lámpara tenga la luz, la vida. El Mashiach dijo, aquel que me sigue, y seguirlo a Mashiach es hacer ¿qué? La palabra de él. Aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? porque Él es la luz, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Entienden, mis hermanos? Esa luz, ese conocimiento, esa enseñanza de Él, de la libertad, esa que puede dar libertad al pueblo. ¿Se entiende? Entonces, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es top, todo tu cuerpo está lleno de luz. O sea que si el ojo es bueno, si el ojo hace buenas obras, en otra parábola demasiado enseña de esa manera. No puede el buen árbol dar malos frutos. Y el árbol malo, dar buenos frutos. ¿Sí? El fruto es un comportamiento de la enseñanza que se ha recibido. Por eso el ojo principalmente tiene que ser alrededor de la palabra. No puede dar un buen ojo. Un buen ojo no puede hacer cosas malas y un mal ojo no puede estar haciendo cosas buenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la misma parábola del árbol que hace bueno que da buen fruto y del árbol malo que da mal fruto, ¿sí? Conforme el poderoso, el hombre aprende a poner por obra su palabra y a hacer sus mandamientos, el poderoso revela y enseña de su justicia, da de su conocimiento. Ese es el ministerio de la justificación, ¿sí? Exactamente. ¿Cómo miré ya esta parte? No te entendí. Estoy leyendo a Ezequiel que dice, oír la palabra, poner por obra, exactamente, ¿sí? Y mi hermano pone a Sol y Mireia puso el ojo, el que no alumbra bien, el maestro. No te entiendo bien la pregunta, mi hermano. Mireia, mi hermana Mireia, no te entiendo muy bien la pregunta. El ojo viene a representar a la persona que está enseñando, eso es lo que pregunto. Exactamente, mi hermana, ¿sí? Ese es el que enseña, ¿sí? Por eso dice que ese ojo, dice, si tu ojo es bueno, si tu ojo es bueno, si tu ojo es todo, tiene la enseñanza correcta, la enseñanza que ha dado Mashiach, todo el cuerpo estará lleno de luz. ¿Cómo estaba el pueblo cuando llegó Mashiach? Háganse esta pregunta. El pueblo enseñaba estas dos todas mezcladas, porque por un lado enseñaban no matarás, pero por otro lado enseñaban matar. ¿Cómo se encontraba el pueblo cuando llegó Mashiach? ¿En tinieblas o en luz? Exactamente, por eso el Mashiach dice, aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, estaba en tinieblas, vamos a leerlo. Juan, capítulo, ya les digo Juan, creo que es 12. Ah, Juan 8, versículo 12, hermanos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio. Entonces estamos en el capítulo 6, verso 22 de Mateo. Leo de nuevo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Veníamos diciendo que este ojo son aquellos que están para guiar en este cuerpo. Este cuerpo son los que entran en este conocimiento de Mashiach, esa iglesia, esa caridad, que son personas, ¿sí? Pero dice así, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si la luz que hay en ti es tinieblas, o sea, mis hermanos, les pregunto, ¿puede haber una luz que es tinieblas en un cuerpo, en este cuerpo de Mashiach? ¿Puede existir las tinieblas? En realidad, no debe, porque la luz que tiene que haber tiene que ser la luz de esa Torah que es perfecta, de esa que dio Yeshua, que da Mashiach. Pero también hay una enseñanza que está mezclada con tinieblas. ¿Y cuál es la enseñanza que está mezclada con las tinieblas? Exacto, porque por eso el Mesías está haciendo esta separación entre el capítulo 5 y el capítulo 6, ¿sí? Está haciendo esa separación y empieza a hablar, qué casualidad, de la carta de divorcio, del ojo por ojo, todo lo que le fue dicho a los antiguos que era para que mueran, ¿sí? Por eso les está diciendo que si querían ser un buen ojo, y les está enseñando a los discípulos de él, que eran los enseñadores, que eran los que iban a guiar a este cuerpo, les está dando el conocimiento y les está enseñando esta Torah buena, que convierte el alma, que es perfecta, pero les está diciendo que tienen que tener, ¿qué? Buenas obras, porque las buenas obras son los frutos, así como veníamos diciendo que un buen árbol es como un ojo bueno, tiene que ser bueno el ojo para que todo el cuerpo esté lleno de luz, de la luz de Mashiach, que es la enseñanza de vida que te lleva a la vida. Porque todo buen árbol da buen fruto, y todo mal árbol no puede dar un buen fruto si no da malos frutos. ¿Se entiende, mis hermanos? Es exactamente la misma parábola. Tiene que ser un ojo que tenga particularmente la enseñanza del Mashiach, porque él dijo, si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad que hace libre es esa enseñanza que puede dar solamente Mashiach. Por eso viene a decirnos lo que leíamos en la carta de Judas, que contendía por el cuerpo de Moisés, porque vino a sacarlos de esa enseñanza, de esa Torah añadida, de ese conocimiento que ellos estaban bajo ese conocimiento de Moisés. Y dice Pablo que cuando leen el antiguo pacto, que fue lo que dio Moisés al pie del monte Sinaí allí, fue a recibir en el monte Sinaí, disculpen, ahí es cuando se les dio esa ley y ellos miran esa ley y el velo está puesto en el corazón de ellos, ¿sí? El corazón es en donde se debe de entender, en donde se debe comprender la escritura, pero el velo está puesto. ¿Por qué? Porque entienden la Torá o la ley, todo lo que fue dado de Moisés, y lo mezclan todo, no hacen esta separación de lo bueno, de lo malo, que es lo que vino a hacer Mashiach cuando llegó a Israel. Por eso él les está diciendo que él es la luz, ¿sí? Por eso él les está diciendo que aquel que lo sigue no va a andar en tinieblas. ¿Por qué no va a andar en tinieblas? Porque él tiene la luz de la vida, ¿sí? Él tiene la correcta interpretación de esa Torá, de esa Torá que es perfecta. Y los discípulos tenían que entender acerca de esto, porque ellos van a ser estos ojos que van a guiar ahora a este pueblo. Y ellos debían de entender algo, que tenían que ser hacedores y eran ojos, ¿sí? Tenían que tener buenas obras en ellos. ¿Estas buenas obras cuáles son? La enseñanza del Poderoso, guardando los mandamientos del Poderoso, porque por medio de eso se revela más conocimiento y más justicia, y puede que todo el cuerpo se llene de luz, cuando realmente el ojo es top, el ojo es bueno, cuando el ojo tiene la enseñanza de Mashiach, esa Torah que es perfecta, todo el cuerpo estará lleno de la luz, ¿sí? ¿Se entiende, mis hermanos, hasta aquí, de lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta, mis hermanos, acerca de lo que hemos venido viendo? Bien, por eso ahora Mashiach va a hacer esta, Mateo 18, versículo del 8 al 9, por favor. Mateo 18, desde su verso 8 a su verso 9, por favor, hermanos. ¿Cuántas veces cuando nosotros pertenecimos a alguna de las religiones en las que estuvimos, entendimos este pasaje de una forma tan literal, ¿no? Y que hoy el Poderoso nos ha permitido entender que su lenguaje son las parábolas. Y ese es el lenguaje que debemos de tratar de buscar comprender, ¿no? Para que venga el conocimiento verdadero de esa Torah perfecta. Es tan importante entender esto porque somos un cuerpo, ¿sí? Y el Poderoso realmente nos pide que en este cuerpo todo tiene que funcionar bien, tiene que ir creciendo, dice Pablo, ¿sí? Por todas sus coyunturas bien, o sea, desarrollándose bien, o sea, no puede crecer más un pie que el otro, una mano más que la otra, tiene que ir bien creciendo, ¿sí? Este edificio tiene que ir siendo edificado, ¿sí? En el fundamento de los apóstoles y profetas, es algo que va creciendo de una forma acertada, o sea, paralela, no puede crecer, como les decía, un brazo más que una pierna. Leamos este pasaje y después leemos el otro de... Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Esto que hablábamos la semana pasada, que nosotros, por un conocimiento que hemos recibido, nosotros somos hacedores de ese conocimiento, ¿sí? O sea, lo que conocimos nos tiene que llevar a un comportamiento. La enseñanza que hemos recibido nos lleva a un comportamiento. El Mesías tanto con lo del ojo como lo del árbol, ¿sí? El árbol bueno y el árbol malo. Si tu ojo dice que te es ocasión de caer, mejor, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Y cómo un ojo te puede ser ocasión de caer? Exactamente, cuando un ojo te está dando una falsa enseñanza, por eso es que dice la Escritura que te hace la recomendación en el libro de los Proverbios, que los simples no tienen que amar la simpleza, el simple es el del pueblo. El... propósito de que de escudriñar las escrituras. La semana pasada, el hombre que encontró un tesoro en el campo, ese que encontró el tesoro, era porque estaba cavando, era porque estaba ahondando. Para encontrar el tesoro hay que hacer un esfuerzo, hay que preocuparse por trabajar y hacer un esfuerzo para encontrar ese tesoro escondido, esa sabiduría que está oculta, hay que hacer un esfuerzo. Por eso el simple tiene que dejar la simpleza, no tiene que amar la simpleza, tiene que comenzar a escudriñar las escrituras. Es la única forma de que el cuerpo se dará cuenta si su ojo es bueno o si su ojo es malo. Si su ojo es malo, dice, mejor sácalo, quítalo de ti, porque es mejor que todo el cuerpo este entre en la vida sin un ojo y no que todo el cuerpo sea echado en el Gehenna de fuego, ¿sí? Por eso es importante que el cuerpo también haga el deber de escudriñar los escritos, porque tiene que tener el conocimiento, no puede dejarse de engañar. Un cuerpo, el cuerpo, todo el cuerpo, ¿sí?, tiene que saber reconocer si la enseñanza que tiene el ojo es buena o es mala. Y así como el comportamiento que tiene el ojo, si el comportamiento que tiene el ojo es malo, es mejor quitarlo, sacarlo. Vemos una semejanza de esto cuando Pablo le hace, en 1 Corintios 5, cuando dice este que había tomado la mujer del padre. ¿Qué es lo que hizo ahí Pablo en este cuerpo? ¿Qué es lo que está haciendo cuando dice que está al centro de Satanás? ¿Qué hizo, mis hermanos? 1 Corintios 5, que dijo, el tal se ha entregado a Satanás. Ya el tal debería ser haber sido juzgado por ustedes, les está diciendo a los corintios. En ese cuerpo, en esa congregación, en esa aquella, ¿qué es lo que tenía que hacer con este miembro del cuerpo? Exactamente, mis hermanos, tiene que ser cortado, tiene que ser sacado. ¿Por qué? Porque es mejor entrar en la vida sin ese miembro y no que todo el cuerpo sea contaminado, porque hay que quitar el mal del medio de la congregación. Ese es el propósito, por eso el deber y el propósito, por eso la pregunta que les hacía, ¿cómo este cuerpo del Mashiach se dará cuenta si los ojos que enseñan en esta Keilah o en esta congregación, en este cuerpo de Mashiach de esta generación, tanto Esteban, Alfonso, un servidor aquí presente, cómo el cuerpo que es la congregación se dará cuenta si es bueno, si es malo, si el cuerpo no hace el deber de escudriñar los escritos, ¿sí? Por eso es que los simples son engañados muchas veces, ¿sí? ¿Por qué son engañados los simples? Porque no conocen. Entonces cuando ven al ojo que está enseñando, ¿qué es lo que hacen? Directamente no escudriñan y se dejan de engañar. Por eso hay que hacer el propósito de escudriñar, exactamente, ¿sí? Tiene que haber un escudriñar las escrituras para saber reconocer esto. Entonces la recomendación del maestro es quitar, sacar el miembro, la mano, el ojo, lo que sea ocasión de caer, sacarlo y quitarlo, ¿sí? Entonces, en el capítulo 6, verso 22, entendemos acerca de lo que el Poderoso nos ha venido a decir. La lámpara del cuerpo es el ojo, ¿sí? La lámpara, o sea, lo que da luz al cuerpo es el ojo. La lámpara es ese enseñador o ese ojo que ha sido puesto para darte una luz. La luz es el conocimiento y la Torá del Poderoso. Pero ese ojo tiene que tener buenas obras, puesto por obra el mandamiento. Por eso dice que el mandamiento es lámpara, ¿sí? Y la Torá es la luz. La lámpara, si no tiene luz, no sirve exactamente de nada. Pero la lámpara, en la parábola, que es la persona, para que tenga la luz de Mashiach, tiene que poner por obra los mandamientos, porque si no, nunca ha de revelarse la justicia y el conocimiento. Por eso dice, en el Evangelio, la justicia de Elohim se revela por fe y para fe. Cuando hay fe, viene conocimiento. Ese es el ministerio de la justificación, porque Mashiach viene a justificar con su conocimiento a muchos, pero sobre aquellos que tienen emuná, sobre aquellos que tienen fe. ¿Se entiende, mis hermanos? De los demás, de los que estamos aquí, mis hermanos, ¿se ha entendido acerca de este cuerpo de Moisés? ¿Se ha entendido de cómo era la contienda? ¿Se ha entendido de cómo es que hay que hacer la separación entre la luz de las tinieblas? Que no puede ser que la luz que hay entre nosotros sean tinieblas, sino que realmente tiene que ser la luz, tiene que ser la enseñanza, el conocimiento. Fíjense en que ustedes lo que veíamos, desde el capítulo 5, el Mesías empieza a hablarle a los discípulos en el Sermón del Monte que ellos son la luz del mundo, ¿sí? Los discípulos eran la luz, y les estaba haciendo la separación posteriormente, en los versículos que sigue les va a hacer la separación de que esa ley que le había sido dada a por medio de Moisés al pueblo no le era favorable al pueblo, porque tenía que ser sacada cuando él llegara, que era la simiente al que se le hizo la promesa. Entonces, cuando llega la simiente a la que se le hace la promesa, tiene que dejar de ser, ¿sí? Él está haciendo una separación, está sacando la luz, está haciendo lo que hizo en el principio, separó el ojín, la luz, de las tinieblas, y vio que la luz era buena, era todo. Los judíos que habían creído en él, hay un capítulo 8, que si fueran realmente hijos de Abraham harían buenas obras, porque hubieran permanecido en la Torah que permaneció Abraham, que era la Torah que era perfecta, pero por cuanto hacían malas obras, eran pecadores y estaban bajo el, dice, la enseñanza de Caín, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza de Caín? Es que no permaneció en la verdad, sino que permanece en la mentira. ¿Por qué? Porque no puede hacer la verdad. ¿Por qué? Porque seguía bajo la Torah añadida. Y esa Torah añadida es para el pecador, para el perverso, para ellos fue dada. ¿Sí? ¿Se entiende, mis hermanos? No fue la ley dada para el justo, sino ¿para quiénes? Para los pecadores, homicidas, parricidas, para los que se oponen a la sana doctrina. Para ellos fue dada la ley, no para el justo. ¿Sí? ¿Ha quedado claro entonces? ¿Alguna pregunta? Hermano Marcelo. Sí. Dice al principio de la predicación, dijo, una Torá que es luz y una Torá que no lo es. Sí. Que es tinieblas, eso dijo. Sí. Tal vez así muy muy breve, muy lo relate como muy muy rápido, que entiendo que la Torah que no es niebla son las falsas enseñanzas o son las añadidas, no sé qué lo que hemos visto. Uy, es lo que he hecho. Tiene que ver, fíjese usted que la luz, o sea, dice que la Torah que es perfecta es luz. La Torah de Yohei Bahá'í es luz, ¿sí? Y camino de vida, dice el proverbio, las reprensiones que te instruyen. Para eso fue dada la ley, para instruirnos, para llevarnos a la libertad, ¿sí? La Torah que es perfecta dice que hace libre, el Mashiach dijo, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Y Santiago 1:25 dice, si permanecéis en la Torah perfecta, ¿sí?, en la de la libertad, siendo hacedores y no oidores olvidadizos, serán bienaventurados en lo que hagan. Esa ley de la libertad es esa ley que es la luz, es luz. Dice que en el principio, el creador de todas las cosas, que es este Mashiach, que era este Elohim de Juan 1, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la or de los hombres. Y dice él, aquel que me sigue a mí no andará en tinieblas, y las palabras que yo les he hablado son vida, ¿sí? Son espíritu y son vida. Esas palabras son esa Torah que dan vida, ¿sí? Ahora, esa Torah que él trajo es buena, no había nada malo en ella, por eso es que él llegó a Israel y hizo la separación de lo bueno de lo malo. Por eso todo lo que se opone a esa Torah que es perfecta pasa a ser de esas tinieblas. Por eso Mashiach dice que tengan cuidado los ojos, que la luz que tengan no sean tinieblas, porque se puede mezclar la enseñanza de eso que había sido añadido con esa enseñanza que es perfecta, que convierte el alma. ¿Se entiende, mi hermana? Por ejemplo, en un lado el poderoso te dice no matarás, y en el otro decía vengate, matá, no te vengues ni tomes rencor, y en otro lado decía vengate, tomar rencor, ¿sí? Entonces había que hacer esa separación, que es lo que Mashiach está enseñando en el capítulo 5 de Mateo. ¿Oíste que fue dicho? ¿Sí? Él está enseñando otra Torah, es esa que era perfecta, que era la que había seguido Abraham, que era la que ellos no podían entender, que realmente espiritualmente eran esclavos. ¿Por qué eran esclavos? Porque ellos hacían las obras de este diablo. ¿Qué es lo que hacía el diablo? Se oponía a la verdad. ¿A qué verdad? A esa Torah que es perfecta y que convierte el alma. ¿Entiende, mi hermana Mireya? O bien, bien, dígame si queda duda, si lo vemos. Está bien, eso viene siendo como la ocasión que Moisés le pidió no matar, y después le dijo el Señor, tienes que matar a todas las personas que no obedezcan y adoren a la imagen. Entonces se ve como contradictorio, pero sabemos que es porque hay una verdad que está que es luz y está tratando de opacar las tinieblas que habían en los que estaban creyendo en la falsa imagen. Pienso que así es, ¿verdad? Sí, mi hermana, acuérdese que una cosa es el juicio que Elohim les dio, que es su mishpat. Acuérdense que sus mishpat son rectas, ¿sí? La mishpat del Dios Jehová es recta. El que hace pecado tiene que morir. La diferencia es que él da la venganza, él da el pago. Lo que Israel no supo discernir y entender era lo siguiente, ¿sí? Que cuando te cortaban un brazo a vos, vos no te podías vengar porque Elohim iba a dar la venganza de eso, ¿sí? Por eso es que había mucho pecado en Israel. Por eso te dice que la ley no fue dada para el justo. Para el que era justo no necesitaba ley. El justo no la necesita porque el justo no hace pecado, ¿sí? Sin embargo, en Israel, por ejemplo, un ejemplo de esto sería esto. Hoy en día, por ejemplo, vos venís por la calle en un auto 0 kilómetro que te acabas de comprar. Vos matás a alguien. Vos venís en tu auto y no lo querés matar, pero te chocaste y lo mataste. Eso es algo por hierro, ¿sí? Ahora, si la familia de esa persona te encuentra en esta torre del Sinaí, ¿qué es lo que tiene que hacer con vos? ¿Qué es lo que dice la ley que puede hacer con vos? A los de todos los hermanos que estamos acá que escucharon, ¿qué es lo que dice? Exactamente, ¿sí? Ahora, la ciudad de refugio, ¿para quién era? ¿Para protegerte a vos? Del perverso, que era el que leía y no entendía que el mandamiento dice no te vengues, no tomes rencor, ni es la venganza, ¿sí? Encomienda tu causa al que juzga justamente. ¿Quién es? Elohim. Por eso la ciudad de refugio vino a existir para ese que era realmente, que había cometido eso, que tal vez era una persona justa en el pueblo, pero iban por la calle en el auto 0 kilómetro y chocó a una persona, pero la familia de ese que muere le viene y le da la muerte. Ahora, ese que era justo realmente, si leían la ley que existía esa ciudad de refugio, en eso era la obra de la ley por la cual iba a vivir, porque claramente él entendía que la familia del otro loco lo podía agarrar y matarlo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? La obra de la ley que le exigía, ¿cuál era? Irse a una ciudad de refugio. ¿Se entiende? Por eso no hay que confundir, hay que hacer la separación. En cuanto a las obras, el que haga estas obras de esta ley vivirá por ellas, el cual haciendo el hombre estas obras de esta ley vivirá por ellas, ¿sí? Ahora, en cuanto a la justicia que viene por medio de la fe, dice así, el justo por la fe vive, es totalmente diferente, pero hay que hacer la separación. Estamos hablando en cuanto a las tinieblas de las que cuando Mashiach llegó a Israel, él ya hizo algo, hizo una separación de lo bueno de lo malo. Él les está diciendo ahí, en el capítulo, versículo 5:38, dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Yo te digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla, devuélvele también la otra. En la Torá del Sinaí, ¿qué te decía? Si te pegaban en una mejilla, ¿qué es lo que podías hacer vos? Pegarle, vengarte, vos te podés vengar, andá y pegarle en la otra mejilla. Mashiach no, está enseñando totalmente lo contrario. Por eso él está haciendo la separación. Versículo 22 les está diciendo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Más abajo les va a empezar a hablar acerca de esa Torah que había sido añadida. Les está diciendo, ustedes tienen que hacer buenas obras. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Los hombres, los que están a nuestro alrededor, tienen que ver qué, buenas obras en nosotros. Por eso nos dice que tenemos que ser hacedores de la Torá. Sí, porque ese es el que será justificado delante de Elohim. Ese es el que pertenece a ese ministerio de la justificación que es por medio del conocimiento de Mashiach. Si no hay obras de la fe, no puede haber justificación, no puede haber conocimiento. Por eso Mashiach les está enseñando esto. Pero no podían ellos hacer la venganza porque eso está prohibido en la Torah perfecta. Y es lo que Mashiach había entendido y había hecho separación. Lo bueno de lo malo. ¿Se entiende, hermana? Recuerden que esto en cuanto a la ley es un poco complicado, porque sí, realmente es como decía mi hermana Mireya, o sea, la ley añadida se las dio literalmente lo que dice Ezequiel 20:25, ¿sí? Para que ellos tomaran la mishpat para muerte, para que no vivieran, para eso se los dio el Poderoso. Por eso Isaías 45 dice que él crea la luz y crea las tinieblas, ¿sí? ¿Por qué crea la luz y crea las tinieblas? Porque a él, cuando ha querido, al pueblo le ha ocultado el rostro y ha hecho que ande en tinieblas, ¿sí? Cuando Él oculta el rostro, ¿qué es lo que quiere decir, mis hermanos, ocultar el rostro? No te da la menujá. Cuando no te da el conocimiento, no tenés la luz de la vida. Cuando no tenés la luz de la vida, ¿en qué andas? En tinieblas. ¿Sí? En el tiempo de Israel, Israel se tomó de una ley que lo llevó a andar en tinieblas. Caminaron en tinieblas. ¿Por qué? La enseñanza que se les dio, su comportamiento era para muerte. Ahora, nosotros en este tiempo tal vez no nos vamos a llegar a la Torah añadida, pero también puede ser que la luz que tengamos nosotros también sea en tinieblas. Porque si dejamos que entre la mentira o la falsa enseñanza o la falsa doctrina en nosotros, también habremos de ser ojos que tenemos luz, pero tinieblas en sí. ¿Se entiende, mis hermanos? Por eso es que hay que hacer el deber de escudriñar, y el propósito no solo del enseñador, sino del pueblo, que no sea un simple para dejarse de engañar de cualquiera, sino que realmente sea personas que sigan la luz, que tengan la Torah, que tengan la vida del Poderoso en ellos, que hayan entendido y comprendido las Escrituras, los secretos escondidos, guardados, ¿para qué? Para no ser engañados. Bueno, hermanos, si la mayoría de los que estamos acá lo hemos entendido, vamos a hacer oración. Le voy a pedir a mi hermano Gastón, no sé si tiene micrófono. Sí, mi hermano. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias una vez más por permitirnos reunir en un día de Shabbat. Gracias por permitirnos entrar en tu reposo, por dejar que estemos hoy aquí recibiendo tu enseñanza, recibiendo de tu verdad, Padre. Solo de ella queremos tomar, queremos comer, ya que ella es lo que nos va a llevar a la vida. Te pido, Padre, que sigas iluminándonos con tu luz, esa luz que vino a este mundo de la mano de tu Hijo amado Yeshua, que podamos seguir siendo iluminados para poder llegar, tener la recompensa, poder obtener esa vida que es por la que todos estamos aquí congregados. No es por otra cosa, sino que es por ello, porque realmente hemos entendido de esa promesa que es entrar en la vida eterna, Padre. Pero sabemos que la responsabilidad es grande y que debemos andar en tus mandamientos, andar en tus preceptos, en tus estatutos, guardar tu fiesta, guardar tu Shabbat, Padre. Te pido, Padre, por todos los hermanos que tengan aflicción en este momento, los que están aquí o los que no se han podido conectar, los que tengan problemas de salud, los que tengan problemas económicos o financieros, Padre. Súpleselos, por favor, si es tu voluntad. Te pido por el hermano Filiberto, para que en todo momento le puedas acercar a consuelo, que se acuerde de la palabra, que se acuerde de las enseñanzas, que cuente con una escritura, Padre, para poder meditar en tu Torá de día y de noche, como nos has enseñado. En fin, gracias, Padre, por todo. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Mashiach. Amén. Amén, hermanos. Que el Poderoso les bendiga, les guarde. Que el Poderoso haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que les permita conocer su menujá en este día de Shabbat. Y que les dé su shalom que viene por medio de Yeshua el Mashiach, mis hermanos. Shalom.